En estos dos años aprendimos a operar. Vamos a operar. A construir un estudio de radio. A decidir en asamblea. A editar artística. A editar artística. A conducir programas. A preguntar. A hacer móviles. A actualizar el blog. ¿Y cuánto? A llevar las cuentas. A musicalizar. A coordinar con organizaciones sociales. A dar talleres. A arreglar cables. Y micrófonos. Y auriculares. En estos dos años aprendimos a hacer una radio. FM Moreno 90.1. Dos años y seguimos aprendiendo.